Abrimos un nuevo espacio de Abya Yala la conversa, seguimos en este desafío feminista que pensaron y piensan compañeras y cuerpos disidentes que se encontraron en el cuarto encuentro latinoamericano de feminismos. Esta vez vamos a dialogar con María Claudia Torres. Ella es parte de la colectiva Fugitivas, un colectivo que hace vida en Lima, Perú, y nos va a contar un poco cuáles son los principales hitos históricos y luchas que vienen viviendo en su territorio. Y algo muy importante, nos falta Solciret Rodríguez. Así que no se pierdan este Abya Yala la conversa. Soy Ayelen Correa Rau para Latinoamérica Rompe el Cerco. María Claudia Torres de Lima, de Perú. Pertenezco a la colectiva Fugitivas. Nosotros trabajamos desde el arte, visibilizamos problemáticas de políticas sociales, de reivindicación de mujeres. Perú ha tenido muchos desafíos desde el 2016 que comenzó, bueno, hubo el tema de las elecciones municipales, elecciones presidenciales. Este año tuvimos elecciones municipales, pero yo quería hablar un poco sobre una pequeña línea histórica. Hay una compañera que nos falta, que se llama Solciret Rodríguez. Solciret Rodríguez en el 2015 participa en la campaña nacional que se hace de Déjala Decidir, que era una campaña que llegó a tener más de 60% de aprobación nacional en un país que es íntegramente cristiano, en donde los fundamentalismos están en todas partes, la educación es supuestamente laica, pero en todos los colegios hay educación religiosa como un curso. O sea, tienen que aprobarlo, si no, jalan. Entonces, esta campaña, Déjala Decidir, convocó a muchas jóvenes universitarias, entre ellas Solciret, entre ellas mi persona, y muchas compañeras que estuvimos en esta campaña dando la lucha en las calles, en lugares más alejados de Lima, no solamente el centro. Y fue algo que incluso en las universidades llegamos a hacer acciones. Hubo un momento, por ejemplo, yo estoy de la Universidad de San Marcos, que es como que la más antigua, es una universidad pública. Solciret Rodríguez es de la Villarreal, eran como que las dos universidades públicas que tuvimos como que más, en ese momento, dificultad para hablar sobre el tema del aborto en caso de violación, porque había muchos fundamentalismos en los mismos compañeros. Era muy gracioso. Nosotros hicimos piquetes informativos sobre el tema del aborto, en casos de violación en San Marcos, en la Facultad de Letras y en la Facultad de Derecho, y era gracioso explicarle este tema a personas que estaban, pues, bueno, que estaban estudiando Derecho, ¿no? O personas que estaban estudiando Filosofía o Literatura, porque hablaban de la Biblia y éramos como que cinco personas hablando con toda esta gente, y los compañeros de repente Centros Federados no había ningún tipo de apoyo, éramos nosotras solas hablando. Y claro, era una campaña a nivel nacional, pero en esos piquetes estábamos nosotras solas con las personas digamos, que no tienen ese acceso a la información, que nosotras de repente sí teníamos, pero a pesar de todas estas cosas, se llegó a más de 60% de aprobación. En el el Congreso se lleva la ley y se archiva, sin más ni menos. Se cita la Biblia, se cita temas biológicos, se archivó. Ese mismo año, el 2015, se archiva la ley de matrimonio igualitario, que también se presentó, que también tuvo una movida, que también todos dimos la cara en las calles, se archiva también. Luego viene lo que somos 2074, que fue una movilización a nivel nacional también, por las 2074 y más mujeres esterilizadas en la época del gobierno de Fujimori, mujeres pobres, mujeres que en algunos casos no tenían acceso a la escritura, que no sabían leer, entonces no había forma que pudieran haber firmado el permiso para la esterilización de las, porque no tenían, digamos que, este acceso. La hija de Fujimori, que hace esto, que nosotros consideramos un genocidio, porque fue una parte específica del Perú, no fue en Lima, no fue en Miraflores, que es como que la parte más céntrica, fue en lugares, en Huancavelica, fue en provincias en donde había mucha pobreza, porque según el plan de gobierno del MINSA en esa época, se creía que liándole las trompas a las mujeres indígenas y mujeres pobres, se iba como que a exterminar la pobreza, porque ellas eran las causantes de la pobreza. Entonces eso es un genocidio. Hubo toda esta movilización a nivel nacional, Y llega luego lo que fue la marcha Ni Una Menos, en donde todos, digamos que estas pequeñas problemáticas, estas como que, no sé cómo llamarlo, pero movilizaciones que eran pequeñas, que éramos pocas, déjale decir, fue grande, pero aún así era pequeña en comparación de lo que fue Ni Una Menos. Aparece el caso de Arlette Contreras, donde la jalan desnuda de un hotel, su agresor la jala desnuda de un hotel, de los pelos. Ese video se viraliza en todas partes y la justicia peruana dice que no hay pruebas para hacer ningún tipo de, ni siquiera una presión preventiva o nada, porque el video de repente puede ser editado. En fin, entonces llega esta movilización Ni Una Menos en el 2016 y por fin en las universidades, a diferencia de lo que nos pasó a nosotras, les pasó a Solcirete en la Villarreal, en mi caso en San Marcos, en donde no se podía hablar de estas cosas, en donde era un tabú hablar de feminismo, en donde los profesores hablan abiertamente, eran abiertamente misóginos, abiertamente machistas, aparece este tema en las universidades, aparece el tema en las redes sociales, aparece el tema en la televisión, en las radios. Llegamos a la marcha, todas convocadas, la marcha Ni Una Menos hizo algo que nunca había pasado en el Perú, que digamos que grupos barriales se organizaran, compañeras que no eran feministas participaran, que no se consideraban feministas, pero sabían que había una problemática que nos estaba matando a nivel nacional y no había ningún tipo de forma de salvaguardar nuestras cuerpos en la calle o en ningún lado. Y luego, casi 3 semanas después, unos, no recuerdo exactamente el tiempo, pero fue como que un tiempo muy, muy corto. La madre de Solcirete Rodríguez presenta la denuncia de la desaparición de su hija, que había participado en estas campañas que te comento. Desaparece una compañera que tenía 2 hijos, que en ese momento tenía mi edad, actualmente tendría mi edad. El agresor la acusa de abandono de hogar. Pasan los meses, se descubre que el mensaje que había mandado, la última llamada que había mandado ella, lo mandó desde la casa del agresor, o sea, el celular es en su casa, pero aún así las autoridades peruanas consideran que no hay ninguna prueba para hacer ningún tipo de investigación. Y la compañera feminista, la compañera que había activado en la universidad pública, cuando no se podía hablar sobre feminismo, cuando no existía Ni Una Menos, cuando nos habían bajado 2 leyes, cuando hablar de feminicidio era lo que tenía que explicarles a los que estaban estudiando derecho o ciencias políticas, era difícil. Entonces, en ese contexto, esta compañera participó y ahora nos falta, no sabemos su paradero. Es posible, estamos seguras que es un feminicidio, pero aún así las autoridades peruanas creen que no hay ningún tipo de forma de investigar y la persona sigue libre. La familia sigue apareciendo en redes sociales, en televisión, hay documentales, pero esa es la realidad que nosotros vivimos y yo creo que es una problemática que en ella me gustaría visibilizarlo. He conversado con muchas compañeras explicándoles este caso porque les decía, yo lo siento como algo, de repente no he tenido contacto directo con ella, pero hemos estado en las mismas campañas. Ella podría haber estado acá en este encuentro, debería haber estado en este encuentro, pero el patriarcado, el machismo y la misoginia se la llevó. Y se la llevó este agresor, como digamos una actualización de todas estas prácticas. Y se va a seguir llevando compañeras si no hacemos algo en Perú. Y bueno, para terminar, luego de Ni Una Menos saquen muchas leyes. Hay muchas leyes de apoyo en temas de feminicidio, en tema de acoso en las calles, pero el problema es que de la ley a la realidad hay un paso gigantesco y en el Perú el paso todavía sigue ahí. Nosotras estamos todas inseguras, todos los días, bueno, hace un mes, todos los días, durante casi un mes, había una mujer que era quemada en las noticias. Todos los días a las 5 de la mañana, bueno, yo para ir al trabajo me levantaba más o menos a esa hora, y todos los días tenía que escuchar casos de violaciones en las televisiones, que a veces uno tenía ganas de vomitar y te ibas con toda esta carga a trabajar y después activar y después hacer tus cosas con toda esta problemática. Entonces yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, para terminar, porque sé que es un caso, es fuerte, pero de todas maneras hay dos cosas que me gustaría como que comentarles. Este año fueron las elecciones municipales y dentro de las candidaturas hubo por primera vez una candidata lesbiana, mujer, que estuvo postulando. Quedó segundo lugar, bueno, en empate, segundo y tercero, pero era segundo lugar en las elecciones a nivel nacional. Y me parece que eso es un logro también del movimiento, un logro del tema de paridad que se estuvo tocando. Finalmente se logró el tema del currículo escolar con enfoque de género y los fundamentalistas nos están como que apelando, pero está ahí, o sea, la ley está ahí. Y ahora seguimos luchando porque estas cosas no se caigan. Y finalmente, así como la compañera y yo trabajamos en espacios de universidades cuando no se hablaba de feminismo, cuando no existía ni una menos, ahorita hay sindicatos de trabajadoras, Citobur, que es un sindicato de trabajadoras de limpieza en Lima, que han ganado una lucha sindical y me gustaría también exponer, porque lo hicieron sin mucho apoyo, digamos, de grandes movimientos feministas, con apoyo de feministas independientes de la calle, feministas que dieron la lucha junto con las compañeras. Estas compañeras de repente no se consideran feministas, de repente no conocen el concepto, porque eso también es un privilegio que algunas tenemos y otras no, pero estas compañeras han hecho una lucha que me parece importante reivindicar. Tenían una lucha por un contrato justo de trabajo y la ganaron solas. Y otro sindicato también de trabajadores textiles que también siempre están expuestas a violencias, porque bueno, hace muy poco tuve la oportunidad de escuchar el caso de una compañera de trabajadora textil que nos comentaba cómo se trabajaba antes de las leyes que han ido ganando gracias al sindicato. Trabajaban con pañales porque no podían ir al baño durante sus horas de trabajo. Tenían a veces horarios rotativos y a veces no era imposible que pudieran estudiar porque tenían que estar ahí. Me comentaba que a veces algunas iban al baño a dormir porque no podían estar tanto tiempo paradas. Hay casos durísimos. Entonces yo creo que es necesario, en Perú, en Lima, hay muchos movimientos feministas, hay muchas ONGs apoyando, mucho trabajo que digamos que se rescata y es necesario rescatar el trabajo de todas, pero creo que es necesario también, y la problemática principal en Perú, es hablar también de un feminismo con conciencia de clase, con conciencia, digamos, del tema del racismo y también no olvidar nuestra memoria, no olvidar a nuestras compañeras, no olvidar que el caso de Solciret sigue impune y así muchas compañeras salgan a las calles a hacer pegatinas todas las madrugadas. Si no hacemos algo, va a quedar impune y archivado como muchísimos casos más y la próxima podría ser otra compañera que de repente puede haber estado acá, no hay forma de saberlo. Gracias. Para cerrar, decinos cuándo desapareció Solciret Rodríguez y cómo se podrían contactar, solidarizar con mensajes. Fue el mismo 2016, fue una semana después de la marcha, o sea, fue algo casi simultáneo, después de esta marcha gigantesca. Hay una página de mujeres desaparecidas que está en Facebook. Y también la misma, la madre de Solciret también es, digamos que ha hecho un documental, está en YouTube el documental sobre Solciret, también se puede revisar y creo que es lo principal.